cualquiera. Él puede ser cualquiera. Hiciste todo mal. ¿Qué andas haciendo ahora que ya con ella no estás más? Las cosas que se pierden no se vuelven a encontrar en un corazón que desgastado estás. Con tu capricho no le diste la seguridad. Poniendo límites olvidaste su libertad. No la dejaste ser. Ella está soltera, mueve las caderas. Ella está soltera buscándolo a él. Ella está soltera, mueve las caderas. Ella está soltera buscándolo a él. Él puede ser cualquiera. Él puede ser cualquiera. Ella está soltera, mueve las caderas. Ella está soltera buscándolo a él. Ella está soltera, mueve las caderas. Ella está soltera buscándolo a él. Él puede ser cualquiera. Que la sepa encontrar. Baila Ryan Andes. Y suena el gordo récord. Ritmo, sentimiento y sabor. Cachivache. Fuiste un esclavo más que caminando bajo a ella la viste volar. Soplaba el viento, ella brillaba más. No la podrán parar. Ella está soltera, mueve las caderas. Ella está soltera buscándolo a él. Ella está soltera, mueve las caderas. Ella está soltera buscándolo a él. Él puede ser cualquiera. Él puede ser cualquiera. Ella está soltera, mueve las caderas. Ella está soltera buscándolo a él. Ella está soltera, mueve las caderas. Ella está soltera buscándolo a él. Él puede ser cualquiera. Él puede ser cualquiera. Que la sepa encontrar.